Pues seguimos aquí en Día a Día, en Radio Exit, hablando ahora de las fiestas de San Miquel, que están aquí a la vuelta de la esquina. Van a comenzar muy prontito, a partir del día 15 de septiembre. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Santiago Marí, que es concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de San Juan, al que ya saludamos. Santiago Marí, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Pasado por agua también o no? Pues la verdad es que hoy de momento no, pero estos días la verdad es que sí, que hemos estado pasados por agua en San Juan. Ha llovido bastante. Bueno, y en toda la isla, ¿no? Ha sido bastante generalizado, ¿no? Pero no ha hecho daño por aquella zona, ¿no? Que es lo importante. No, en principio daño la verdad es que no. Se agradece cuando puede llover y el campo lo agradece. Estupendo, maravilloso. Bueno, pues nos vamos a centrar en las fiestas de San Miquel, que están muy próximas, como decíamos, y tenemos un cartel importante con actuaciones de primerísimo nivel también, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. En principio el cartel de las fiestas empieza este domingo, día 15 de septiembre, y dura pues hasta el día San Miguel, 29 de septiembre, acabando el domingo 13 de octubre. O sea que son unas fiestas bastante largas. Como muy bien dices, pues los días grandes en principio van a ser el día 28 de septiembre. A las 9:30 tendremos el concierto, ¿te acuerdas?, del pop español, en la Plaza de San Miguel. Y luego, digamos ya el gran concierto y muy esperado a las 11, un concierto de Celtas Cortos. Que eso, la gente está muy, muy entusiasmada y muy animada. Esperemos que el tiempo nos acompañe y nos deje disfrutar de este día, ¿no?, y de este concierto. Y luego ya, el día grande, el domingo 29 de septiembre, pues que es el día del patrón, pues empezaremos pues con la gran repicada de campanas, luego a las 12 la misa y la procesión, presidida por el obispo de Ibiza, luego a la 1:30 el baile callés a cargo de la colla de Balanzat, a las 2 la inauguración de la plaza del Tony Clarence, un homenaje que le hacemos a un ciudadano que ha estado siempre muy implicado con la cultura y el baile payés ibicenco. Y después ya por la tarde a las 5 también un homenaje a María Viñán Gómez y una feria artesanal. A las 6 el Mago Alberto con la fiesta infantil en la Plaza San Miguel. También tendremos un cercavila con el gigante Viñán Gómez y el Scapsus, y los espíritus de los asesinos militares. Luego a las 8 un teatro poeta Viñán Gómez en la Plaza San Miguel. A las 9, Joan Mural en concierto. A las 10, Otalite en concierto. Y a las 12, el Correfox a cargo de los más esperitos de la Plaza San Miguel. Tenemos un pequeño problema, Santiago, con el sonido telefónico. No sé si podrías moverte un poquito o no sé si es el volumen, si hablas con... Yo es que te oigo ahora sí, perfecto. Te escuchábamos como muy lejos, ¿verdad? Ahora sí. Sí, es que yo le escucho a usted también muy lejos. No sé si es un problema de mi teléfono móvil o... No. Puede usted continuar que le escuchamos muy bien, ¿eh? ¿Todo lo que he dicho más o menos se ha entendido? Sí, más o menos lo que un poquito bueno, pues voy a repetirlo un poquito, sobre todo lo más importante. El día 28 de septiembre es, digamos, el día del concierto grande. Empezaríamos a las 9:30 con Te Acuerdas del Pop Español y a las 11 el gran concierto con Celtas Cortos. Muy bien. Y luego el día del patrón, pues lo importante, la misa solemne, el baile payés, el homenaje que se hace a un ciudadano del municipio, del pueblo de San Miguel, Antoni Planes, que siempre está muy implicado con la cultura, con el folclore, con el baile payés. Y también, luego ya por la tarde, un homenaje a María Villan Gómez, una feria artesanal. Luego a las 6, el Mago Alberto y la fiesta infantil. A las 6 también un cercavila con el gigante María Villan Gómez y el Scapsbrosus y los espíritus de los osos aguitados. Luego a las 8, el teatro poeta Viñán Gómez en la Plaza San Miguel, a las 9 Joan Mura en un concierto y a las 10 Otalite en concierto. Caray. Para terminar a las 12 un corazón a cargo de los Dos Esperits en la Plaza de San Miguel. Y bueno, nada, yo desde aquí me gustaría pues invitar a todo el mundo a que se acerque al pueblo de San Miguel a disfrutar de estas fiestas, a esperar que el tiempo les acompañe. Y bueno, agradecer, como no, a la Comisión de Fiestas pues el trabajo que está haciendo organizando un programa de fiestas con actividades para todas las edades, para toda la gente y bueno, animar a todo el mundo que venga a disfrutar de esas fiestas. Fiestas que comienzan, como decíamos y como bien ha dicho usted, o has dicho, en este caso el día 15, que está a la vuelta de la esquina. Son dos semanitas de fiestas y vamos, que la gente no se va a poder aburrir en estos días y con todo lo que nos está contando, pues bueno, va a ser un todoterreno para todo aquel que quiera disfrutar con la variedad que presentan este año, ¿no? Pues la verdad es que sí, es un programa de fiestas muy, muy, muy completo, empezando el día 15... este mismo domingo, donde se podrá disfrutar de un trial de motos, digamos, luego el viernes 20, habrá la inauguración de dos exposiciones en homenaje a María Villán Gómez, gracias a la gentileza del Ayuntamiento de Ibiza. También habrá campeonatos de cartas. Luego, el sábado 21 de septiembre, también habrá tiro al plato. Habrá partido de fútbol entre solteros y casados. Habrá descensos de mountain bike. Habrá descensos también que gustan mucho de carrilanas en el Puig de Niza. También a las 10 la orquesta Midjourn en la Plaza San Miguel. Y a las 11 Sequoia Tree en concierto en la Plaza San Miguel. Luego ya el domingo 22 también tendremos ya el tiro al plato. Después a las 10:30 una diada ciclista en el campo de fútbol que la organiza la Federación Balear. A las 4:30 una gincana infantil en el Puerto San Miguel. A las 7:30 canto coral a cargo del coro de la parroquia San Miguel y de San Jordi en la Plaza San Miguel, que también estará muy bien. Y luego a las 8:30 el teatro es ministra a cargo del grupo de teatro de Escubéis en la Plaza San Miguel. A las 9:30 baile y música a cargo de José Luis en la Plaza de San Miguel. Y ya el domingo 24 habrá un campeonato de futbolín. El martes 24 el campeonato de futbolín. El miércoles 25 campeonato de tutti en el bar Spiver. Y el jueves 26 a las 9 un campeonato de billar en el restaurante Escándalo en el puerto de San Miguel. La verdad y es... ya, como le he dicho, pues los días grandes son el sábado 28 y el domingo 29. Y el gran concierto del 28 que es Celtas Cortos. Celtas Cortos, que además ha participado con grupos de aquí de Ibiza y está en contacto permanente con ellos, con Resonadores, y es muy probable que presenten aquí en Ibiza su nuevo trabajo, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, esperemos que así sea porque la gente está muy, muy entusiasmada con que vengan ellos y con que lo puedan presentar aquí. Es una buena publicidad. La verdad y, es que bueno, sí. Bueno, ya no hay que olvidar también el sábado 5 de octubre habrá un campeonato de karate en el polideportivo del colegio y un campeonato de Scrabble en catalán. Luego, el domingo 6, como no, el tradicional homenaje a los mayores de San Miguel, la misa solemne, baile payés, otra vez, pero a cargo de la colla de Galanzas, y luego el tradicional la tradicional comida que se hace en el restaurante 2000 de la Mirada, en homenaje a la tercera. Y ya concluyendo las fiestas, se acabarían el domingo, día 13 de octubre, donde será una caminada popular por los parajes de María Villán Gómez, y el punto de encuentro es en la Plaza de San Miguel. Y bueno, ya para terminar, pues una gran paella popular con chacota payesa en la Plaza de San Miguel, donde todo el mundo pues puede venir a disfrutar de una gran comida y de una gran fiesta. La verdad es que sí. Gracioso, reiterar pues un agradecimiento tanto a la Comisión de Fiestas por organizar estas fiestas tan, digamos, tan variadas y tan completas, y también, como no, pues agradecer a los obreros de la parroquia y al cura pues todo el esfuerzo, todo el trabajo, dejando, digamos, lo que es la parroquia, la iglesia, todo preparado, todo bonito, todo pintadito y arreglado para poder disfrutar de estas fiestas. Y nada, mirando al cielo, a ver si el cielo nos permite disfrutar de estas fiestas. Esperemos que sí, que durante esos días pues no haga acto de presencia, por lo menos de manera tan voluminosa, ¿no? Y hay que destacar... Correcto. La verdad es que si tiene que llover, que llueva un poquito, pero por lo menos los días de gran afluencia de gente, como es el día 28 y el día 29, el día del patrón, que por lo menos nos deje disfrutar de estos dos días. Muy bien, Santiago. Ya por último hay que destacar que el que no participe en esta fiesta será porque no quiere, porque vamos, hay para todos los gustos y para todas las edades. Correctísimo. Está todo el mundo invitado, nadie tiene excusa para no venir, porque hay actividades para la gente joven, para los niños, para la gente mayor, para la gente pues que quiere estar más tranquila disfrutando de exposiciones, de conciertos, en fin, hay actividades para todos los gustos. Muy bien, pues Santiago Marí, concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de San Juan, gracias por habernos atendido. Iremos informando de todo el cartel de fiestas conforme vayan llegando las fechas, que como decimos comienzan el día 15, terminan a primeros de octubre. Muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, pues que vaya todo muy bien y seguramente pues que el tiempo nos dejará. Pues muy bien, muchísimas gracias a ustedes y Mol Sánchez Bon San Miquel. Mol Sánchez Bon, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Seguimos con la música precisamente de los Celtas Cortos. pisos de tierra firme y poder olvidar, echar